¿Qué vas a hacer el domingo 25 a las 10 de la noche, sabiendo que a las 11 hay toque de queda? El próximo domingo 25, a partir de las 10 de la noche, estaremos en directo desde Radio Cucaracha con la retransmisión de la ceremonia de los premios Oscar. Sigue en directo el programa especial con Iván Luque y sus colaboradores. Si quieres vivir un auténtico momento de cine, te esperamos en Radio Cucaracha.